Uno de los mejores saxofonistas del mundo. Desde el sur de los Estados Unidos. Nació en Tampa, en Florida. Su nombre es David Sanborn y esta es su música. Decíamos en Tampa, en Florida, aunque aprendió a tocar el saxofón de una manera única en San Luis, en Missouri. Comenzó trabajando con Paul Battlefield en 1967. Después también formó parte de la banda de Stevie Wonder para formar su propio grupo en Los Ángeles un par de años más tarde, en torno a los 80, y fijar definitivamente su residencia en este lugar de California. Ricky Lawson. Playing Old Fashioned Love. En RAI, Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. El debut de Ricky Lawson, Ricky Lawson Friends First Things First. Un respetado y conocido músico al que es frecuente encontrar como batería fundamentalmente en los créditos de los discos de Eric Clapton, Michael Jackson, Phil Collins o incluso los míticos Steely Dan. Canadiense, Paul Anka. I Walk a Fine Line. Desde Radio Andalucía Información. To know when to leave, to know when to say goodbye, know from the start. All you can do is try, taking a chance with the ways of the heart. And that's when you learn that anything can fall apart. You know where it leads. The first time you tell a lie, when honesty ends. You can't say goodbye. You're face to face with the ways of the heart. You've come to the place where suddenly the heartache starts. To say goodbye and can do is try to take any chance with the ways of the heart. You've come to the place where suddenly the heartache starts. Paul Anka y ni más ni menos que Michael McDonald, una de las mejores y más singulares voces de América. La mejor música sigue aquí servida. Sao George, japonés, lanzó varios discos desde los Estados Unidos y en absoluto es la primera vez que lo escuchamos. En antena y en escena, Yutaka Yokokura. Thank you. los sueños. Abundan los músicos japoneses haciendo smooth jazz desde hace años. Kiss of Life de Sade, Son Jinai. Aquí pueden seguir disfrutando de la música exquisita. Yutaka Yokokura hace solo un instante, Sadao Watanabe y muchos más. Los Jinai, en cambio, llegan desde Hawái, dedicados a cultivar la música que aparece en los territorios dominados por el soul y el jazz, un grupo que combina el talento del letrista y compositor Oliver Wendell con la intérprete que estábamos escuchando, Gianni. Whatever happens. La música es la de Vanessa Rubin en este instante. Whatever happens, we'll have some love along the way. When it ain't easy, we'll look for some words words of love to say and smile and be happy anyway, and we'll kiss before we say sometimes along the way when it ain't easy, it just can't be sunshine every day, and we'll smile. Before we say good night, I've got you in my life. Together we can reach the higher ground. We'll be all right just as long as you're around. I won't let you down. Whatever happens, there'll be some good times and some bad. When it ain't easy, remember the good times that we've had, and just smile and be happy anyway, and we'll kiss before we say good night. Before we say Vanessa Rubin, una voz perfecta, completa, bien adiestrada. Suele actuar en cada uno de sus discos como instrumentista y vocalista, permitiendo que la música respire abiertamente, transmitiendo con sus letras y su estilo una historia que puede llegar a convertirse en realmente apasionante. Time Again. Disco diferente, pero con el mismo artista con el que abríamos ahora. De nuevo estamos ante la música de David Sanborn. saxofonista fácilmente reconocible. Una forma única de interpretar. David Sanborn, solo hay uno. Y suena de esa manera tan particular. Fue, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, me vino a la memoria en este instante, el saxofonista que participó en la banda sonora original de la película Arma Letal, en algunas de sus versiones. El saxofonista que podían escuchar era el David. Desde Tampa, Florida, hacia Los Ángeles, lo contamos antes. Y uno de los mejores músicos que ha sabido entender acoplarse perfectamente al saxofón y al smooth jazz que ha ido defendiendo durante muchísimos años. Es otro clásico, Love Take Yo, que seguramente recuerdan perfectamente. La versión es la de Betty Miller en este instante. RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. It looks de los sueños. De otro músico neoyorquino, Bobby Caldwell, que nació en Manhattan, y un interés por la música que alguna vez hemos comentado, hemos referido, y que nació en sus padres, dos músicos de Supertime, Bobby Caroline, uno de los primeros shows de variedades en la primitiva televisión norteamericana. Comenzó interpretando a los Cream, a Jimi Hendrix, en muchísimos clubes de la costa oeste y la costa este. Llegó incluso Bobby Caldwell a ser guitarrista de Little Richard durante un par de años, formando después equipo con Stevie Wonder, Marvin Gaye y Donny Hathaway en Chicago. Soy Bobby Caldwell, te espero en el País de los Sueños. El País de los Sueños. Vamos ahora directamente a Brasil, el piano es protagonista con este compositor delicioso. Su nombre es César Camargo Mariano y una obra que no es suya. Esta es una versión de Mañá de Carnaval, de la banda sonora original de Orfeo Negro. Mañana de carnaval, Luis Bonfá, estrella y la banda sonora original de aquella película, Orfeo Negro. Ritmos vivos, sofisticados, elegantes en infinidad de composiciones que han ido definiendo perfectamente la música carioca durante décadas. Y el sonido de él, de César Camargo Mariano. Thank you very much. Música en directo, obra de Chuck Lowe. More than you know. Jane Monheit. More than you know, man of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind more than you know, more than you know. Whether you're right, whether you're wrong, man of my heart, I'll string along. You need me so, more than you ever know. There's nothing I can do about it. Loving may be all you can give, but my baby, I can't live without it. Oh, how I'd cry, oh, how I'd sigh if you grew tired and said goodbye. Show.